Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche, la almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales, el tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal, sin ningún daño real, se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Verdad y razón no son valores abstractos. Tienen el peso de un yunque y la belleza de un piano cayendo desde 100 pisos. Y son tan inapelables como la mirada fija, consciente y los puños en alto. Siempre hay un poderoso y siempre hay un oprimido. En algún lugar estás vos, estoy yo, estamos. No confundamos silencio con resignación. Es solo una manera de volver a pasar por los mismos lugares, resistiendo la humillación de los que aturden, ladrando moldes oxidados. Una y mil veces, constantes en el amor, podemos ser la espada, con la paciencia del agua que se desliza por la piedra y llega. Remember the words. Good night, na na na na na. Good night, sweetheart. Good night. Sí, yo cuando estoy en casa la canto sola. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Trigésimo octavo vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Abrimos con Muna Munanki por la hermosa Sofía Viola, que nació en 1989. Muna Munanki es el tema que cierra el disco Munana Kunanchej, grabado en el año 2010 y el primero de sus tres álbumes. Justo hoy, a las 21 horas, se presentó en Bogotá con Ezequiel Borra y a su regreso estará en Córdoba Capital el 9 de abril. Mecha Carrizo en la producción online y también hoy haciendo las veces de alarma despertadora. Maximiliano Perel, el hombre de las dos orillas, debutando en la operación técnica de Limbo. Esperemos que no sea esta la última noche, por más que no está acostumbrado a estos horarios. Lo queremos y hemos pensado muchas veces en este juego de hacer radio en vivo. Hoy, además de en la semana del estreno del nuevo estudio de La Tribu, también en su compañía. Al igual que en la compañía de Gustavo Hoffman, quien está en la coordinación de aire, y de Diego Scliar, quien estuvo armando el mapa de aquellos que luchan, ponen el cuerpo y contribuyen a que ganemos conciencia haciendo núcleo. Núcleo. Mapa de organizaciones sociales en expansión. ¿Se puede pensar durante una tragedia? ¿De dónde se sacan fuerzas para analizar el horror? ¿Cómo se resiste ante una maquinaria de guerra con disfraz democrático? México, Ayotzinapa, estado de Guerrero. El 2 de octubre del año pasado, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal se dirige a la Ciudad de México para participar de las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco, ocurrida en 1968. Son interceptados por el ejército, la policía y la marina. Los efectivos asesinan a 6 personas y producen la desaparición forzada de 43 estudiantes, de los cuales nada se sabe hasta hoy. En primer lugar, la expresión que tenemos hoy de violencia, de espectáculo macabro. Casi no hay palabras para poder explicar la complejidad de un Estado fallido, que de un gobierno que ha fallado en todos sus objetivos, un gobierno que es incapaz de garantizar justicia, de garantizar paz. Fernando Buenabad Domínguez, filósofo y activista mexicano. Un gobierno que es incapaz de garantizarle al pueblo la educación, la salud, la vivienda, en fin, lo que propiamente se llama un Estado fallido, y que tiene como causas principales, por una parte, el entreguismo del gobierno mexicano a los intereses norteamericanos, al Tratado de Libre Comercio con Washington, y luego al proyecto de Tratado de Libre Comercio firmado entre Canadá, Estados Unidos y México. Eso ha producido, en términos concretos, una expresión desaforada del modelo neoliberal, que entre otras cosas tiene como sus principales enemigos a los jóvenes. No es una novedad. Tampoco en México, en el año 68, tuvimos como referencia histórica próxima el asesinato de muchos jóvenes en la plaza de Tlatelolco. Y ahora, justamente, cuando unos muchachos de Guerrero, de Ayotzinapa, se disponían a acudir a la plaza de Tlatelolco en recuerdo de ese 2 de octubre del 68, ahí fueron atacados estos jóvenes por el Estado, justamente por el ejército, por la policía, por el crimen organizado, por un Estado que se ha vuelto narcoestado y que tiene una raíz compleja y profunda en un conjunto de delitos sistemáticos que han producido en México por lo menos 130 mil muertos en lo que va del gobierno de Peña Nieto, por lo menos 300 mil personas desplazadas de sus terrenos y no menos de 30 mil desaparecidos, como cifras macabras que dan un paisaje terrible de lo que ha venido pasando contra el pueblo de México. Una tradición de lucha de los estudiantes. Una juventud que le dice basta al sometimiento. Una persecución criminal directa contra quienes luchan. La represión sistemática se ha visto en la escuela normal de Ayotzinapa, pero también se ha visto en todas las escuelas indígenas y campesinas, que tienen como objetivo formar maestros, ¿no? Formar profesores cuya conciencia crítica los orienta, los dirige a formar seres humanos con una cultura amplia, con un pensamiento crítico y sobre todo con voluntad participativa. Esos estudiantes han sido perseguidos, han sido permanentemente reprimidos en México bajo todas las formas posibles de la represión. Una es la policía, otra es el ejército, pero otra es la cancelación de presupuestos para las escuelas, otra cosa es la falta de instalaciones para estudiar dignamente, otra es la cantidad de muchachos que no pueden acceder a las universidades porque los cupos son muy limitados. Es decir, todas las formas que reprimen el acceso que debería ser garantizado como derecho a la educación, ¿no? No solo piden justicia, también acuñaron la frase ya me cansé. Agotamiento de la corrupción, rechazo al presidente Enrique Peña Nieto, asco por el entramado criminal del narcoestado. La realidad concreta es que el gobierno de Calderón, como el de Peña Nieto, son producto de un fraude escandaloso que una y otra vez probados de mil maneras, han sido denunciados en foros internacionales muy diversos. En ambos casos lo que tenemos es literalmente hablando, un golpe de Estado legalizado a través de un sistema de operación corrupta de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, avalando pues a todas luces una tradición perversa en México. Fernando se anima a detallar el funcionamiento de lo que llamamos narcoestado. Una lógica, un sistema, una organización criminal que naturaliza la muerte y la justifica porque existieron supuestas elecciones libres de representantes. El narcoestado en realidad es la incubadora del crimen organizado. Hoy representa cuatro industrias coordinadas este crimen organizado. Por un lado, efectivamente, el tráfico de drogas. Por otro lado, el tráfico de armas, que circula de manera monstruosa e impune, armas y además municiones. Por otro lado, el tráfico de personas, que es otro de los escándalos en materia de derechos humanos que estamos viendo desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Y por último, el tráfico de órganos, que para colmo es otro de los ribetes más macabros que hay hoy, porque según los estudios de la revista Proceso, hoy comprar órganos como unos pulmones o un hígado o riñones en la frontera cuesta más o menos 70 mil dólares. Ese paisaje de criminalidad solamente puede existir cuando hay un Estado que lo tolera y que es además socio y cómplice. ¿Dónde están creciendo Ayotzinapas? ¿Existe una agenda de los gobiernos latinoamericanos preocupada por estas modalidades criminales que se expanden? Creo que esta amenaza del proyecto narcoestados creciendo y aliándose con específicamente en la Alianza del Pacífico sí constituye para la región una amenaza muy grande. Estoy convencido de que hay que analizar muy de fondo lo que está pasando. No es un caso aislado lo de Ayotzinapa, no es un caso un caso que va a trascender, que va a poder abandonarse en el pantano de la desmemoria o de la impunidad. Creo que hay exigencias ahora ya mundiales al respecto de que esto se atienda, pero además, repito, el calibre y la profundidad de este episodio de evidencia y desnuda íntegramente no solo el concepto de narcoestado, sino el proyecto de narcoestado sobre una región entera, ¿no? Ya hay amenazas en este continente por todos lados de estos estragos. Argentina no debe hacerse ajena a esta situación. En Rosario ustedes están padeciendo ya algunos indicios de muy preocupantes al respecto de esta situación, y me parece que es un momento magnífico de hacer una plataforma, un encuentro, una cumbre de presidentes discutiendo este problema concreto con una agenda muy rigurosa para presentar un frente continental contra este proyecto de narcoestados, ¿no? La introyección de la vida estilo narco se produce a través de elementos culturales, canciones, libros y novelas. Así se instala el proyecto de la muerte con lenguajes seductores para grandes y chicos. El dinero, el poder y la fama son tres cosas muy afrodisíacas. Sin buscar las mujeres te sobran, solteritas, viudas y casadas. A gozar de la vida que es corta, ves el diablo rodeado de damas. Para mí la pobreza es historia, la hice añicos a punta de bala. Ya hay, por ejemplo, narcotelenovelas que se exhiben con toda impudicia por todo el continente. Hay, por supuesto, narcocanciones, hay narcofiestas ahora populares, hay pueblos en los que hay una base social del narco muy poderosa. El Chapo Guzmán, que es uno de los más perseguidos y más buscados narcotraficantes de México y del mundo, acaba de ver una manifestación en su pueblo natal en la que una importante manifestación de pobladores salió a pedir justicia y buen trato para este delincuente. De modo que hay por supuesto una proliferación de estrategias mediáticas, de estrategias políticas incluso, para naturalizar la presencia del narco, para que nos acostumbremos a que es parte del paisaje y asumamos que contra eso no se va a poder luchar y que estamos ya de entrada derrotados, ¿no? Ayotzinapa, justicia y alerta. Dolor que debe ser furia para devenir acción resistente. A pesar de los pesares, a pesar de los horrores, de las amenazas, de los miedos y del acoso, que ustedes podrán imaginar que es terrible, que lo digo literalmente, pues la palabra terrible a veces se usa de manera tan superflua, tan tonta. En este caso significa un drama humano muy grande. Pues de esa manera vive el pueblo mexicano acosado. A pesar de eso, ha habido extraordinarias manifestaciones. Hace muchos años no se veían expresiones de movilización en plazas públicas, en avenidas, en espacios como los aeropuertos, no solamente el de Acapulco, en el de la Ciudad de México, que es un aeropuerto inmenso. También ha habido manifestaciones, incluso muy sencillas, muy rápidas, muy espontáneas, pero que tienen un gran calado. Por ejemplo, hace unos días escuché del exdiputado Gerardo Fernández Noroña que ahí en medio del aeropuerto hubo personas que se pusieron a contar del 1 al 43 y en voz alta todos, así en un gran coro, exigieron pues que hubiera devolución inmediata de estos muchachos. Bueno, esa clase de expresiones van haciendo ya en el contexto y en la suma de todo el país una muy importante expresión que repito, es lo más sano que hay ahora en México y es lo que está marcando de manera incipiente, pero ya orientaciones hacia, por un lado, exigir la renuncia de Peña Nieto, transformar el aparato, digamos, del establishment político y empezar a pensar en un modelo de país distinto. De eso ya se está hablando, esto ha provocado esta reflexión y se nota a leguas que hay hambre en los jóvenes, sobre todo, de buscar y de proponer alternativas a este desastre, a este estado fallido, ¿no? Tal vez, como campesinos que somos, tal vez no nos podamos expresar, pero lo que nosotros sintemos en nuestro corazón, sintemos rabia, porque el gobierno no nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo que nos dé respuesta lo más pronto que pueda. Porque de lo contrario, la sociedad civil va a explotar. 4-8-6-6-4-8-6-6-10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Grabado en vivo, en exclusiva para Radio Rueda, en un hotel de la ciudad de Buenos Aires, en la primavera del año pasado, escuchábamos a Ramsés Luna, Hugo Santos, René Flores y Gustavo Jacob, quien estuvo con nosotros el jueves de la semana pasada en Limbo a los Ojos. Esta grabación de Luz de Riada, masterizada, grabada impecablemente por el mago de las consolas, Edgar Arreguín Rosas. El tema inédito, Marichi Hueu, que para nosotros y para nuestros hermanos mapuche significa 100 veces venceremos. Antes, la lucha por los 43 estudiantes desaparecidos en México, con algunas palabras que nos quedaron resonando en el espíritu, en el cuerpo, como narcoestado, corrupción, genocidio democrático, industrias criminales y el reflejo paranoide impulsado también por un aparato desinformativo que amenaza a Latinoamérica. Todos conceptos que se desprenden de esta charla con Fernando Buenabad Domínguez, activista y filósofo mexicano, en esta nueva entrega de Núcleo, cuya música que acompañó esta travesía le pertenece al disco Amigo Árbol de Martín Yubro. El 1 de abril se estrena en la Casa Tribal una muestra de afiches de colectivos culturales resistentes mexicanos. Durante abril y mayo habrá charlas sobre Ayotzinapa, narcoestados, autonomía y zapatismo. Estén atentas y atentos a estas actividades. Quiero agradecer a Daniel Robenio de Bar La Tribu, que me preparó un potaje incandescente para poder transitar la noche con los sentidos bien abiertos. Quizás como también los tengan los oyentes que se manifiestan diciendo presente a través de las redes sociales. Alfio Hernán Casale, del grupo Desert Flower, que nos escucha desde la ciudad de Nueva York en este momento, donde su reloj da las 12:35 y la temperatura roza los 4 grados bajo cero de sensación térmica. También como mi padre, Francisco, que nos escucha desde Quilmes, y tantas y tantos oyentes silenciosos que esperemos también digan presentes. Luego de la tanda, abriremos la puerta secreta en la provincia de Córdoba para conversar con el artista sonoro José Alac. Los impulsos marginales, blandiendo ocasos. Limbo. FM 88.7. No hay fuego. La tribu. Encendida. Soy Alberto Lebos, papá de Paulina Lebos, una jovencita de Tucumán que ha sido asesinada en el mes de febrero del 2006. Por eso digo, funcionario, hacete cargo. Impulsemos una ley para que los crímenes cometidos por funcionarios sean imprescriptibles. Funcionario, hacete cargo. Envía tu adhesión a funcionariohacetecargo@gmail.com. Que ser funcionario no sea un pasaporte al privilegio y la impunidad. Espacio publicitario. Segunda temporada, desde marzo, lunes a viernes. Toda la música y agenda cultural. Si hay duda existencial, hoy no podés faltar. Desde marzo, lunes a viernes, de 12 a 14 horas.

Escuchábamos una nueva palabra de la brújula de las estaciones. Y antes, en Sonidos Clandestinos Encendidos, este vistazo por lo mejor de la música que se tocó en el programa de la tarde tribal a Mati Mormandi, grabado el 27 de junio del año pasado, el tema Ve Tele. Radio Arte, Experimentación Contemporánea, Soundscape, Radio Drama. ¿Y si fuera una persona? En el laboratorio de los sentidos hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. El jueves pasado se presentó en el ECUNI durante la quinta edición del Festival Nuevas Músicas Latinoamericanas por la Memoria, con la obra Mississippi para electrónica, mandolina, voz y video. José Alac es un compositor de música electroacústica y de cámara que desde 1990 vive parte del año en la ciudad de Nueva York y parte en Córdoba, su ciudad natal. En el año 1987 recibió la licenciatura en composición de la Universidad Nacional de Córdoba y en 1992 el máster en música del Brooklyn College. Estudió composición con César Franchicena en Córdoba y con Charles Dodge en Nueva York. Su música es regularmente programada en festivales, conciertos y radios de todo el mundo. La obra Hyperball ha sido recientemente ejecutada en el Festival de la WASB, Organización Mundial de Bandas Sinfónicas, en Irlanda, por el Royal Irish Academy of Music Percussion Ensemble. También José Alac compone música para proyectos de teatro, cine y danza contemporánea. En el año 2006 fundó el colectivo de compositores ESC, ESC, que organiza conciertos de música y poesía experimental en Córdoba. Según su sitio web, que es josealac.com.ar, y realmente es un sitio muy completo, próximamente lanzará el primer CD de su propio sello Pulp R, el cual se dedica a la música experimental, novedosa, reciente. Este disco presenta cuatro nuevas obras compuestas por Horacio Bayone, Beatriz Ferreira, Gonzalo Bifarella y el propio Alac para violín y electrónica, y para el violinista barroco Manfredo Kramer. Estamos en comunicación telefónica, si no me equivoco, con José a estas horas, quien se encuentra en la provincia de Córdoba. ¿Es así, José? ¿Cómo estás? Sí, exacto. Hola, buenas noches, mucho gusto. Bueno, estuvimos siguiendo un poco las instancias de esta quinta edición del Festival Nuevas Músicas por la Memoria, donde te presentaste el jueves, y me gustaría que cuentes un poco tu sensación luego de este fin de semana que tuvo tanta música condensada en este ámbito, ¿no? Bueno, tuve una sorpresa muy linda de encontrarme con compositores de mi generación y muy jóvenes a la vez, y bueno, realmente nueva música, desafiante, colores, sonidos, sonoridades, ideas, realmente maravilloso. Fue muy muy impactante, como lo es siempre la música contemporánea, ¿no? Es la música experimental. Siempre que hay algo nuevo es capta la atención porque se sale de las normas. Claro. Y fue muy muy lindo, fue realmente muy lindo que encontrarme. Es la primera vez que voy, tanto como a escuchar o a tocar. Yo sabía, o se había visto en internet el festival, lo conozco a Jorge Saad, su director, o uno de los directores, y bueno, fue igualmente una sorpresa, ¿no? Muy linda. Además, en esta ocasión, compartiendo escenario y todo lo que es el folclore, ¿no?, de la previa y de los post-conciertos con otros colegas ya de Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, porque conocía a gente de Colombia, un guitarrista, un compositor de Perú, otro, uh-huh. Creo que había otro colombiano, un guitarrista, y que tocó el sincronismo 10 de Davidovsky, perfecto, hermosa performance. Aparte de eso, el nivel instrumental, el cuarteto de cuerdas de un tref, sí, que yo nunca lo había escuchado en vivo y no, nunca quise tampoco escucharlo en YouTube, por el hecho de querer decir, bueno, me guardo hasta que los vea en vivo, que es otra sorpresa muy distinta de escucharlo online. Sí, totalmente. Y la verdad fue tocar a Juan Carlos Paz y después en el mismo concierto una obra de un compositor de apellido como el pintor Monet, uh-huh. porteño, muy linda también, pero bueno, dos obras diametralmente opuestas. Una de 1960 y otra de este año, así que en el mismo, así, una después de la otra, es muy difícil tocar perfecto dos trabajos tan distintos, y son cuestiones físicas muy distintas, intelectuales muy distintas, y sin embargo, no, es como si los Rolling Stones toman un tema de los Rolling Stones y después van y se tocan un tema de Violeta Parra, perfecto. ¿Entendés? Sí. Así de raro y de distinto es el tema. Me han comentado que el sonido en esta ocasión fue realmente muy bueno y además que la gente acompañó, ¿no? O sea que de a poco la música contemporánea o nuevas músicas, es difícil incluso definir esto que está sucediendo en términos técnicos, digamos, va creciendo este ámbito, ¿no? Es muy saludable. Te quería preguntar al respecto por cómo es en la ciudad de Córdoba o en la provincia de Córdoba, ¿no?, donde vos estás ahí impulsando este tema del sello propio, y bueno, que nos des un panorama de cómo se vive. Es muy grande la actividad dentro de la proporción, ¿no es cierto? En Buenos Aires es bastante más importante, pero en Córdoba también hay sorprendentemente ensambles, músicos que cada vez más en cantidad y en calidad se acercan a tocar lo nuevo, o quizá no es lo nuevo, sino como una nueva, la búsqueda de algo. O sea, son las búsquedas, me parece, que atraen a la gente joven. Yo te cuento que soy en la introducción que vos leíste, uh-huh. De mí, un poco yo estoy, ya no vivo en los dos lugares, yo estoy más, desde hace 8 años estoy más establecido en Córdoba, uh-huh. respecto a Nueva York, aunque sigo viajando, y soy, yo enseño composición en la Universidad Nacional de Córdoba, uh-huh. en la Facultad de Artes, uh-huh. En mis cátedras de composición, yo desde hace 8 años, que soy, digamos, el director de los 3 últimos años, veo pasar muchísimo, veo llegar alumnos que no conocen mucho de música contemporánea y en nuestro ámbito lo descubren. Y entonces a través de eso vemos crecer mucho el movimiento. Y en nuestra universidad, por ejemplo, tenemos una orquesta sinfónica que desde hace 4 o 5 años estrenan obras de alumnos. Y te digo que 5 o 6 años atrás ellos no tocaban absolutamente nada de música contemporánea. Y ahora todos los conciertos que hacen con nosotros son exclusivamente de estrenan obras, están ansiosos, quieren meterse con los nuevos modos de toque, con los nuevos modos de no se quedan en en el modo clásico, claro, de tocar, claro, en la práctica común que se llama, ¿no? Sino que la expanden, y me parece sorprendente eso también para un violinista o un arpista. La música tiene tantos caminos, ¿no? Se puede recrear, crear, investigar desde realmente tantos lugares. Es algo fascinante. Nosotros aquí en Limbo proponemos a los oyentes y oyentas que se valgan de unos auriculares, porque pretendemos desarrollar esa sensibilidad en la audición, ¿no? Vos tocaste una pieza que, bueno, hoy no pasamos porque carece de la mandolina, ¿no? De momento todavía no está grabada, pero sí nos compartís, José, una obra multipremiada. Yo refiero nuevamente a tu sitio web, que es muy completo, josealac, con H y con C al final, .com.ar, donde, bueno, por supuesto hay alguna información que ha quedado desactualizada, como esto de tus idas y vueltas a Nueva York, pero hay muchísima data, realmente mucha más de la que podemos contar en estos minutos, que me gustaría que se los dediquemos a la escucha de La Quebrada del Grito, esta obra multipremiada. ¿Qué nos podés contar de esta pieza? Bueno, la pieza es una obra electroacústica, uh-huh, acusmática, o sea, no tiene ningún otro elemento más que el sonido. Y se la terminé en el año 99, y es como es parte de una serie que yo llamo de sincretismos, porque son choques de materiales o de mundos sonoros muy dispares que en una lógica más clásica nunca estarían juntos. Uh-huh. Y yo los pongo juntos de alguna manera y los compongo. Entonces, en ese modo de que tenemos mucho en Latinoamérica, de encontrarnos con cosas que no responden a la lógica europea, por ejemplo, nosotros, en nuestro caso, sí se da, y sí le encontramos sentido, y son continuidades que no veríamos en un mundo más clásico, como te digo. Y eso es lo que yo trabajé con un poema de un cordobés, con Baguala, una Baguala de un disco de Leda Valladares. Mm. Construí acordes con gritos, trabajé con mis propias experiencias personales humanas, y con las intensidades de estas cuestiones cósmicas de la Baguala, y en fin, me metí con todo tipo de mundos en esta obra. Fue muy difícil de componer, pero de pronto sale algo. Bien, y lo tenemos aquí, tenemos el audio para compartir, que son 10 minutos 46 segundos. Hablaste de continuidad recién. Yo quiero invitarte a que uses el ámbito del Limbo, que pretende, como te decía, difundir lo experimental. Estaremos hasta fin de año aquí, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana. Muchísimas gracias, José, por tu tiempo, por estar hasta estas horas aguardando el llamado y compartiendo tus impresiones. Y bueno, hasta muy pronto. Bueno, gracias a ustedes. Los conozco ahora, y por supuesto que voy a seguir escuchando ahora, y es la mejor razón para comprarse auriculares y para estar a esta hora despiertos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a vos, José. Escuchamos entonces La Quebrada del Grito, pieza sonora de José Alac.

cual esperábamos sobre todo, no las aguas. Las hojas han caído una tras otra, como una lluvia interminable en infierno. Los rincones ha huido a la nada, tras el vuelo que amamos detrás de los vidrios permanece. Todo permanece, todo lo que amaron nuestros ojos, todo persiste aquí, en la memoria, en este charco de hojas pudriéndose y de llanto. No es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Así llegamos a este vuelo número 38, que estuvo cargado. Nos hemos pasado algunos minutos, pero valía la pena escuchar la obra completa, La Quebrada del Grito, de José Alac. En la operación técnica, Maxi Perel, le agradecemos mucho por resistir con nosotros hasta estas horas, al igual que a Mecha Carrizo en la producción online y a Gustavo Hoffman en la coordinación de aire. Nos encontramos mañana nuevamente a la 1 a.m. hora argentina para una nueva edición de Limbo a los Ojos, haciendo radio durante una hora, en esta ocasión con Satya Sasha. Que tengan buenas noches. Los intermedios miércoles buscamos oro. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.